Ahora doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. Y te lo querías perder. Bienvenidos todos a Asbury Park, bienvenidos a nuestro penúltimo programa de este 2011. Como siempre en los controles, con sus 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, el doctor Don Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución, en los bongos, y hoy trayéndonos vídeos de artistas exóticos, Gonzalo Martínez. El programa, como no, comenzará con las noticias noticiosas para dar paso a la noticia jocosa y al final tendremos un breve pero intenso especial navideño. Es que estamos en vísperas de Nochebuena y Navidad, Gonzalo. Sí, no sí. Se puede estar más limpio, ¿eh? No. Ni más navideño. No. Y además ya anunciamos... ¿Has visto qué paquete, Gonzalo? Anunciamos que para fin de año tendremos un especial Cotillón, donde daremos un repaso de la mano de Ignacio Ciudad pues a todos los grandes éxitos que no pueden faltar en una fiesta de fin de año. Y yo estaba ahí, Gonzalo, te prometo una canción que supera todo lo que hicimos el año pasado. Vale, a ver si es verdad, a ver. De hecho, es probable que después de esa canción ya nada sea igual en Asbury Park. De hecho, igual acabamos en el pilón. Pero eso será la semana que viene. Hoy tenemos un programa por delante que vamos a comenzar de una forma un poco extraña, Gonzalo, porque en vez de la sintonía vamos a poner, ¿cómo se dice? ¿Un temazo? ¡Un temazo! Let's go on. Bueno, Gonzalo, apoteósico. Siempre empiezas diciendo temazo y yo acabo diciendo apoteósico, ¿eh? ¿No? Apoteósico. Ya llevamos varias semanas que comenzamos el programa escuchando una versión en directo de alguno de los grandes éxitos de Springsteen. En este caso era una versión del tema que hizo famoso allá por los años 60, Edward... ¿cómo es? Edward... no me sale el nombre. Edward, sí, el de Crepúsculo. Sí. Edwin Starr. Sí. En los años 60, durante la guerra del Vietnam. Y bueno, esto lo hacía Springsteen en la gira del Born in the USA allá por el año 85, si no me equivoco. Pues todas las semanas eso, hasta que llegue Bruce a España, pues comenzaremos el programa con una versión con un gran éxito en directo. Y empezamos con las noticias noticiosas aquí en Asbury Park. Y comenzamos con un programa, con un grupo que normalmente no suele aparecer por Asbury Park. No sé si en la temporada pasada trajimos una versión que hacía un grupete que nos habían enviado desde Madrid. Estamos hablando de Radiohead y vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos que aparecía allá por el año 90, si no me equivoco, en su primer álbum. Y es que estamos de celebración porque también, además de Springsteen y de Black Sabbath y de Lynyrd Skynyrd, pues nos vienen también Radiohead, esta vez para el 14 y 12 de julio. Actuar primero el 12 y luego el 14, ¿no? No, esta gente es así de especial. Es vanguardia pura y dura. El 14 y después el 12, sí. Radiohead estarán en exclusiva en el Bilbao BBK Live 2012. Que con esto los festivales, Gonzalo, vuelvo a ver actuaciones en España. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabes, todos estos festivales a donde van las grandes estrellas y la gente que está haciendo giras importantes, pues siempre son en el País Vasco y en Cataluña, ¿eh? Parece ser que no hay otras regiones que se puedan permitir organizar estos eventos, sobre todo ahora que estamos en plena crisis. ¿Qué te parece, Nacho, si celebramos que se viene Radiohead nuevamente a España? Porque el País Vasco sigue siendo España. Y Cataluña. Y Gibraltar, si se tercia. Y vamos a escuchar, pues es una versión acústica de ese primer éxito, este Creep. I'm a widow. when I don't belong here. Whoa, whoa, she's running out again. Oh, she's running out. She Pues ahí estaba Radiohead con este Creep, una de esas canciones que... ¿Pero es que no pasa el tiempo, Gonzalo? No, no pasa el tiempo porque estos chicos llevan ya dando la lata desde el año 85. La verdad es que pasan los años, ¿eh? Y pasan rápidamente. Esto es una... no es un vivir sin vivir, esto es una barbaridad. Sí, pasan los años, la vida es así, no somos nadie. No somos nadie, por cierto. Hablando de no ser nadie. No. Why haven't you seen it? I'm all for you. Estamos escuchando un dueto un poco raro porque estos duetos entre un vivo y un muerto, sí, pero se suelen hacer al revés, cuando el joven canta con el muerto. Sí, sí. No, en este caso es el viejo el que canta con la muerta. Estamos siendo un poco vastos, Gonzalo. Es decir, que mi mejor se ha pasado una vida mejor, pero creo que mejor que en esta vida no se lo puede pasar en la siguiente, Gonzalo. Bueno, vivió intensamente y murió dejando, iba a decir un bonito cadáver, pero en este caso no es así. Estamos escuchando eso a Amy Winehouse con Tony Bennett, que a sus 85 años, gracias a este dueto, pues alcanzó el número uno en la lista Billboard 200, que es, ya sabéis, esas listas que las que son tan amigos los anglosajones, que tienen en Estados Unidos la suya, en Inglaterra otra aparte, y ya sabes, en Inglaterra es más difícil casi ser número uno que en Estados Unidos. Por caso tenemos el caso de los Beatles, que a pesar de ser uno de los grupos con mayor éxito en el mundo, pues en Inglaterra debieron tener como mucho 4 o 5 números uno. Es bastante relativo lo de los números uno, porque si te pones a mirar las canciones que han llegado al número uno, son de artistas que tenían mucha promoción detrás, pero que no eran nada. No es que ver las listas americanas con todos los raperos que han durado una canción, hasta que les han pegado dos tiros a la puerta. Estamos siendo muy brutos hoy, Gonzalo. Hoy me vivo en House Tony Bennett, maravilloso este Body and Soul. Pero no vamos a hablar de Tony Bennett, ¿por qué? No, lo que vamos a hablar es que, por ejemplo, en Inglaterra sí es número uno Amy Winehouse con su álbum póstumo. Lleva por título Lioness Hidden Treasures, para los de Valladolid. Lioness Hidden Treasures. Por cierto, que la madre de Amy Winehouse parece ser que está muy contenta con el éxito del disco póstumo de su hija y que ha explicado que parte de los beneficios de la venta del álbum pues va para causas benéficas, que en parte por eso está contenta. Pensé que ibas a decir que está haciendo como Yoko Ono, buscando hasta debajo de las alcantarillas sin la taza del váter por si quedó una grabación oculta. Me temo que en este caso con Amy Winehouse no va a ser así. No, y me temo que los padres de Amy Winehouse son buena gente. No podría decir lo mismo. No, creo que también es porque no debe haber muchas grabaciones de Amy Winehouse que no se conozcan ya. Bueno, ¿a qué vamos? ¿El disco? Sí, vamos a escuchar una versión de Amy Winehouse de este clásico que lleva por título Will You Still Love Me Tomorrow? Pues ahí quedaba Amy Winehouse, de la que estamos hablando aquí en micrófono cerrado, Gonzalo, que qué raro que no haya más grabaciones. Sí, nos extraña porque esta tía estaba todo el día metiéndose... ¿Metiéndose en dónde? En el estudio de grabación. Bueno, sí, en donde no es el... Perdón. Estamos siendo muy brutos, Gonzalo, muy brutos. Y eso que es Navidad y se supone que tenemos que tener el corazón abierto y la mirada limpia. Bueno, ya sabéis, este tema que escuchábamos en un principio pues fue interpretado allá por los años 60 por Decibels. Que, bueno, a mí siempre me gusta añadir que aquí nos descojonamos, perdón, con Amy Winehouse y con algún otro tipo de artista así que aparece últimamente. Pero bueno, yo siempre reconozco las virtudes, ¿no?, que tienen. Por ejemplo, yo vuelvo a repetir en este programa que Amy Winehouse ha acercado a un sector, a una generación, pues a un estilo de música que de otra manera no seguramente no hubiesen escuchado. Y tenía mucho mérito porque... Y además también al mundo de las drogas, eso. Lo estabas haciendo bien, Gonzalo, lo estabas haciendo bien. Pero, bueno, sí, Amy Winehouse, un mito, ¿eh? Otra que entró en el club de los 27, con otros grandes, que tiene muchas cosas en común, por cierto. Bien, cerramos el apartado de noticias con la siguiente. Sí, esta vez recogemos una novedad en torno al grupo irlandés U2, U2 para los de Valladolid, porque se pone a la venta el documental que... recoge, digamos, el proceso creativo de aquel disco que marcó una época, aquel Action Baby, que hace poco pues se celebraba, si no me equivoco, que eran los 20 años, ¿no? 20 de años, su publicación. Sí. Además, este documental, que lleva como título From the Sky Down, pues está dirigido nada más y nada menos que por Davis Guggenheim, que es el director que ganó en la pasada edición de los Oscars el Oscar al mejor documental por Una verdad incómoda. Sí, espera, ¿Una verdad incómoda es el año pasado? Hace años. No, pero ese bueno, es el que salía de narrador, el que estuvo a punto de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces. Bueno, el que fue presidente hasta que los bandidos de Florida le dieron presidencia a George Bush, sí, Al Gore. Hace años ya, pero bueno, decía que siendo Guggenheim, Gonzalo, no lo ha tenido muy difícil para llegar al alto. No, fijo, con ese apellido, pues eso es muy fácil. Como si yo me apellidase Kennedy, por ejemplo. Bueno, vamos a dejarlo. Bien, estamos hablando de este... Hombre, mis sesos a lo mejor hubiesen llegado lejos. Bien. Vamos a hablar, Gonzalo, por Dios. Voy a añadir que en este documental pues se basa en parte en filmaciones de la época en que se grabó el disco y también pues incluye animaciones, ¿no? Que de relleno para que bueno, para hacer de todo un conjunto ahí que sea asimilable por el público. Y te digo, porque vamos a escuchar este Pride in the Name of Love. Sí, no es del Acton Baby, pero es una canción que yo creo que aquí en Asbury Park todavía no había sonado, y bueno, para no repetirnos, pues vamos a escuchar este clásico de U2, además en directo. Las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Gonzalo, confiesa, ¿es verdad que van a quitar tu tumba? De... No lo permitiré. No lo permitirás. No. Me levantaré y me daré contra ella. Bien. Yo te voy a preguntar que cómo es que tienes una tumba estando vivo, pero bueno, hay gente que vive en cementerios, he visto por ahí reportajes. Sí, sí, sí, hay gente muy rara. Incluso hay gente que escucha este programa. Hay gente pato. Por cierto, un saludo a todos los que nos estáis escuchando. Desde un cementerio. Mira, Nacho, últimamente, no sé, hay cosas que me duelen, ¿no? Por ejemplo... La edad. No, hay gente que... Vete a hablar con tu urólogo. La influencia que están haciendo, por ejemplo, las series americanas en el pueblo español. Por ejemplo, la gente piensa que una... Es verdad, cuando la hora de Bill Cosby todo el mundo era negro. La gente piensa que un análisis de ADN y tal se hace en 10 minutos. Sí, ¿eh? y aparte te cuadra, obviamente dicen, tiene 26 alelos comunes, con lo cual... Tiene un porcentaje, este es su tío segundo. Y dice, hostias. O es su tío segundo o es un feto en un feto. Que algún día hablaremos de eso, de un feto en un feto, que es una cosa que a mí me da mucho asco. Pero, por ejemplo, eso, un análisis de ADN tarda meses, en parte porque hay una lista de espera bastante, bastante de gorda. Y, por otro lado, otra cosa que la gente está viendo continuamente en las series norteamericanas son esas demandas estúpidas que se realizan, ¿no? Por ejemplo, abro un yogur y me encuentro el ala de una mosca dentro. Pues, como el yogur no pone que contiene ala de moscas, pues demando a la empresa. Por daños morales. Por daños morales, lo que sea, y me llevo el gran pasto. Pues parece que aquí en España últimamente empieza a proliferar ese tipo de denuncias. Pero gracias a Dios parece que nuestros jueces tienen sentido común. Atento a la noticia que traemos hoy, a la noticia jocosa. Archivan la denuncia contra el rey Baltasar por un caramelazo. Sí, el rey Baltasar, no es que no es un personaje de la familia real, no es el no es el yerno honrado del rey, no, es el rey Baltasar, el entrañable rey de los tres reyes magos. Sí. Atentos, un magistrado de Huelva argumenta falta de jurisdicción para poder juzgarlo porque desconoce la nacionalidad del denunciado. Un cachón del juez, todo hay que decirlo. Estaremos la noticia del diario digital larrioja.com. El artículo incluye una foto donde podemos ver al rey Baltasar en plena cabalgata. Bueno, o sea, nos ha quedado poco. No, sale rodeado de sus pajes, de sus... Mira, Gonzalo, repartiendo caramelos de alguien cabalgando. Nos pone una demanda. Ahí va. Un juez de Huelva que se declara seguidor del rey Baltasar ha archivado una denuncia contra el rey mago por el caramelazo que sufrió una vecina durante una cabalgata y argumenta además una posible falta de jurisdicción para poder juzgarlo porque desconoce la nacionalidad del denunciado. En el auto de archivo, el titular del juzgado número 4 de Huelva, Javier Pérez Minaya, hace constar la existencia de posible causa de abstención para juzgar al rey Baltasar, indicando que sin poder ciertamente afirmar que existe una amistad con el denunciado, reconoce que este, con el concurso de los reyes Melchor y Gaspar, le ha venido ofreciendo anhelados presentes cada 6 de enero desde que tenía uso de razón. La verdad, el juez tiene su coña. Sin embargo, considera oportuno no formular la abstención, dejando libertad a la parte para que, si lo estima oportuno, pueda recusar, y ello por considerar que tal vez la persona denunciada no sea en realidad el propio rey mago Baltasar. Pues alguna duda puede suscitar a este respecto la denuncia cuando, tras resaltar en letra de gran tamaño y negrita que se dirige la acción penal contra el rey mago Baltasar, indica que se refiere a la persona que representaba al mismo en la cabalgata. Pues debe ser una señora o un caballero al cual le dieron en todo el ojo con un caramelo y dijo, esto aquí como... Aquí me forro, ¿eh? Aquí me forro, voy a sacar dinero del ayuntamiento. Para el láser de la miopía. Sí. Por ello entiende que habría... Sí, igual que los que se ponen el collarín en cuanto tiene un accidente. Sí. Oye, que te han pegado de lado, ya, da igual, collarín. Por ello entiende que habría de determinarse la nacionalidad de su majestad, pues siendo notorio que procede de Oriente hace más de 2000 años que no se resuelve la polémica en torno a su verdadero país de origen. De este modo, solo conociendo su nacionalidad, aplicando las reglas del derecho internacional público, podría dilucidarse a qué jurisdicción y a qué órgano judicial dentro de la misma correspondería instruir. Se ha dado su tiempo, su señoría. Sí, se lo ha pasado muy bien. Se ve que ha disfrutado con... Explica además el juez que la participación en determinados acontecimientos colectivos, como puede ser el de la cabalgata de los reyes, supone el consentimiento o la aceptación de riesgos mayores o menores, que esa participación conlleva lo que se conoce como riesgo permitido, excluyente de cualquier responsabilidad penal. Pues ya sabéis, España is different. No, esto no son los Estados Unidos. Gracias a Dios. Pues eso, el rey Baltasar absuelto. Este año, niños y mayores, tenéis vuestros regalos, sí. Protegeros de los caramelos y de los hombres que los dan. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. En próximas entregas de Asbury Park seguiremos sumergiéndonos en las cloacas de la información. Got his hair on pile high, swinging his sleigh right through the sky for the Christmas, rockabilly Christmas. Bueno, y ahora comienza la segunda parte del programa. Hoy un mini especial, un mini teeny win especial, pues dedicado, como no, a la Navidad. Y ya sabéis que todos los años aquí en Asbury Park pues traemos temas pues que los artistas norteamericanos suelen grabar por estas fechas para hacer caja y a veces incluso... Realmente los graban en agosto, Gonzalo. Sí, bueno, sí, pero bueno, lo sacan a la venta así a finales de noviembre. Como los especiales de Nochevieja, ¿eh? Que se la gente la tira al bikini. Pues para hacer caja, como decía, y a veces pues hay alguna cosa medianamente decente. Para hacer esta selección, que he hecho, no sé si son apenas pues 7 temas, he escuchado 400. De hecho, se le ha quedado la nariz roja, como sí, a Rodolfo. Sí, sí, sí, estoy ya... Bah. Bueno, no, esto, no es de escuchar, eso es de beber. Estoy de las Jingle Bells, del Rudolf y de los muñecos de nieve ya hasta, vamos, no quiero decirlo. Pero como decía, hay alguna cosa decente y alguna cosa que también que tiene pues bastante guasa. Por ejemplo, el primer tema que vamos a escuchar es a Neil Diamond, pues con un clásico que es este Jingle Bells. Una pregunta, ¿Neil Diamond no era judío? Sí, pero bueno, esto de sacar dinero, eso ya sabes, da igual. Swing and jingle bell ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night. To go gliding in a one-horse sleigh. Yeah, giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Play it, boys. Oh, yeah. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell. Ahí estaba Neil Diamond. Neil Diamond celebrando la Hanukkah. Sí, sí, pues este tema, este Jingle Bells, lo puedes encontrar por 80.000 personas. Entre ellos Chris Isaak, Ricky Nelson. Y yo creo que el de los primeros que hizo esta versión fue así rockerilla, fue popilla, el famoso Bill Haley and the Comets. Como decía antes, hay algunos temas que, bueno, hay algunos artistas que se lo toman con un poco de guasa, como por ejemplo es el caso del que vamos a escuchar ahora, a Bob Seger, que lo tuvimos aquí ya la semana pasada. Pues esto ya debe ser de la época del Bob Seger System, o sea, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. You know what, Pop? What's that, son? Christmas just isn't gonna be the theme this year. Well, why is that? Santa's got a brand new bag. Come on, jump up. Ah, sock it to me, Santa. You know what I like. Sock it to me, Santa. Just bring me a bag. Christmas just won't be a drag. Santa's got a brand new bag. Don't you dare let those chimneys bring you down. You got to spread those toys all over town. My stockings all hung say, yeah. He's lost a little weight, but his jet is still rolling. Suck it to me, say, yeah. Suck it to me, Santa. You heard what I said. Suck it to me, Santa. Come on, bring me a sled. Christmas just won't be a drag. Santa's got a brand new band. Bueno, vamos con unos platos fuertes de esta noche, Gonzalo. Todo un descubrimiento. Sí, es todo un descubrimiento. Por cierto, este será, este artista será el que acompañe a la presentación del programa de hoy en el, en nuestro blog, cuya dirección ya sabéis es greetingsfromasburypark.blogspot.com. Estamos hablando de Bobby Goldsboro. Es un artista que reconozco que descubrí preparando este especial. Oye, Gonzalo, llamándose Golds algo, este señor, no es que sea obsesionado hoy, pero ¿no será judío? Seguramente. No sé, lo que es judío es el peinado que lleva... Con O, no con U. Impresionante, inenarrable. Impresionante. Ya sabemos de, en qué se basaron los maquilladores de No hay país para viejos, para darle ese look a Javier Bardem. Impresionante los pelos que se marca este tipo. Es una especie de cantante country, pero con el pelo, no sé, como el de Mafalda, ¿no? Es algo así, ¿no? ¿Cómo podríamos describir ese peinado? Sí, más o menos así, es como un casco, no se ve la oreja. Es, sí, es, la, realmente incluso la patilla fue un alerón, es un compendio. Sí, sí, sí. Es tremendo, estamos hablando de eso, de Bobby Goldsboro. No hace falta que lo busquéis en YouTube, ya nos, os lo ponemos nosotros en nuestro blog. Y vamos a escuchar un tema que, bueno, la verdad es está bastante bien. Pero el tío yo creo que copia un poco a The Birds, ¿eh? Para lo que es la musiquilla. Ya veréis cómo recuerda un poco. Santa Claus on every corner as he braves the winter night. Bells are ringing in his left hand and a bottle in his right. Look around you, it's Christmas time. Christmas trees made out of plastic, standing bare in every door. We will deck the halls with holly if we make it off the floor. Look around you, it's Christmas time. Father's celebrating Christmas with a bottle full of rum, while his children wait for presents that they know will never come. Look around you, it's Christmas time. One-armed beggar selling pencils, but we cannot spare a dime. Save it for the parking meter, or we'll have to pay a fine. Look around you, it's Christmas time. All the churches filled with nothing but the quiet of the night. Doesn't anyone remember why we celebrate tonight? Look around you, it's Christmas time. It's Christmas time. Desde luego, Gonzalo, lo que decíamos al principio, no se puede estar más limpio. ¿Qué personaje, ¿eh? Esto, ahora vamos a escuchar uno de los temas que de los que he encontrado para el programa de hoy que más me ha llenado, ¿no? Estamos hablando del grupo norteamericano Cheap Trick, ¿eh? Que yo los conozco, bueno, porque tuvieron su época así glam y eran bastante macarrillas. Y aquí pues nos enseñan sus dos lados, ¿no? El lado amable, navideño, y después el lado rockero. Christmas, Christmas time. imagino, Gonzalo, el pavo volando, no el pavo de Chip Trick, sino el pavo navideño, pegándose con los botellazos en la cabeza, el árbol de Navidad ardiendo. Este es un tema que podría salir perfectamente en Los Simpson en un capítulo, especie de Navidad. Ahora vamos a escuchar otro. Esto sí es ser contestatario de Navidad, no las malditas canciones de escape de todos los años. Lo digo para los niños que tengáis dinero para compraros un disco, no compréis mierdas de escape. Robarlos. Ahora vamos a escuchar a otro rockero admirado por los motoristas. Estamos hablando de George Thorogood, que nos deleita con este Rock and Roll Christmas. Un título muy original, Gonzalo. Sí, sí. ¿Cuántos hay de estos? Bueno, la palabra Christmas aparece en todos. Si no, no, lógicamente, si no, no sería Navidad. Qué navideño estamos hoy, Gonzalo, y hemos hecho todavía lo de paquete con paquete. Sí, y eso que ya llevamos, yo por lo menos, un poco de alcohol en la sangre, pero bueno, si quieres lo decir. No, bueno, vamos a rescatar el espíritu de parada. Y aparte ahora que sabe que su exmujer se ha pegado con Bárbara Rey. Sí. Ay. ¿Tú no ves los programas estos del...? No veo la tele. Yo tampoco, pero es que es imposible, o sea, vas... entras en ver cualquier página web de televisión y... Subo audiencia con el pico de audiencia, máximo de audiencia. ¿Qué tendremos que hacer nosotros para subir la audiencia del programa? Confiesa que yo con el Renault. Ya venimos borrachos, ya yo no sé qué hacer. Di la verdad, aquel día con el Renault. No, eso no lo voy a contar, no, que me da vergüenza. Sí. Bueno, seguimos demostrando que en la cultura anglosajona Nadie se salva de hacer estos especiales, estos álbumes especiales o estos temas especiales de Navidad. Incluso los mismísimos Ramones, Nacho. Ay. Sí, los Ramones que bueno, eran gamberretes por naturaleza, pero que en Navidad se volvían tiernos. Como sí, solos. Sí, sí. Por otro, mira, este también hizo algo en Navidad. Efectivamente, Keith Richards tampoco se ha podido librar de esto. Parece una enfermedad, ¿no? ¿Será un virus el que te hace grabar discos navideños? Keith Richards, no voy a decir lo de que es judío. ¿Este no era animista? Ni idea. Este se fumó a su padre. Sí. Keith Richards, que lo estamos escuchando, pues haciendo un tema que es de los más clásicos en el rock navideño, que es Run, Rudolph, Run. Pero aquí vamos a los Ramones. Merry Christmas, I don't want to fight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Y estamos llegando al final del programa de hoy. Disculparnos si se nos ha ido la lengua un poco, porque el alcohol es la cosa que esto, que no, que te obliga ahí a enrollarte y abrazarte al primero que llega. Y claro, yo me estoy abrazando aquí con la mitad de los miembros de Radio Crash. Es Navidad, ¿qué queréis? Y es que el alcohol, los excesos... Bueno, ya sabéis, en los controles al micrófono ha estado Jack Daniels. Y en el guión principal estuvo el señor William Lawson. Nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí de fondo estáis escuchando a los Village People. Diego Gonzalo, los Village People eran unos artistas norteamericanos que iban disfrazados cada uno de una profesión. Eran unos rudos muchachotes. Pero ¿a cuántos niños ayudó a escoger profesión esta banda, eh? Yo siempre quise trabajar de indio. Yo también. Yo no perdía plumas como ellos. Bueno, esto Intereconomía dirían que esto es una canción que han sacado pues para adoctrinar a los niños desde y conducirlos a la enfermedad del mariconismo. Pero Gonzalo, habrá que despedir de alguna manera. Sí, que sé que no puedo. Que nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene. En los controles al micrófono ha estado con todos vosotros, con su bata blanca, con sus 20 dedos en cada mano, don Ignacio Ciudad. Y como siempre, en el guión, en la locución, y hoy, acabando con las reservas de cervezas de esta Santa Casa, Gonzalo Martínez. La próxima semana, ya sabéis, un especial dedicado pues a esas canciones que no pueden faltar en la fiesta de fin de año, como no. Y programa entero va a estar ya presentado por una ciudad. Yo me voy a dedicar a beber y a comer el turrón. Si bebes mucho, yo creo que un poco turrón vas a comer, ¿eh? Y os dejamos pues con quizás el mejor tema que conozco dedicado a la Navidad, que es este Merry Christmas, como no, de la banda británica Slade. Hasta la próxima semana. Adiós. Miércoles de 10 a 11, date una vuelta por Asbury Park. Ahora en Radio Crash, en el 105 de la FM.